Estereovoces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Entre Colores. Yo soy Betty Sam, como saben, transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz. Y bueno, pues estamos aquí en un jueves más con este programa interesantísimo donde hablamos de la diversidad y la inclusión en todos los sentidos. Y bueno, como siempre, están con nosotros la doctora Tess Aldrete. Tess, buenos días. Hola, buenos días, Betty. Buenos días a mis compañeras y a nuestros radioescuchas. Buenos días, Mara. La doctora Mara Aldrete, buenos días. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un placer tenerlos aquí nuevamente con nosotros. Gracias, chicas. Y bueno, pues hoy traemos un tema diferente a lo que hemos venido manejando, pero bueno, todos ya saben en el mismo tenor de la discriminación y buscando que esto pare un poco, ¿no? Ya saben que esa es la finalidad del programa. Bueno, hoy vamos a hablar, básicamente antes de entrar al aire estábamos hablando de los nombres bonitos que ahora le han puesto a todo y que nos cambian los nombres y luego te dicen, oye, ¿qué? Vamos a hablar de esto y se queda uno así como que, ¿de qué? ¿Eso qué quiere decir esto? Ah, bueno, y luego ya. Se entera uno de qué se trata. Bueno, pues el tema de hoy es diversidad funcional, como seguramente lo vieron ustedes en la publicidad del programa. ¿Qué es la diversidad funcional? Bueno, se trata de la inclusión y del respeto hacia las personas que tienen capacidades motoras o intelectuales diferentes. Se ha llamado así, o sea, se ha usado este término para reemplazar a conceptos como discapacidad y acabar con la discriminación y la exclusión. Pero si ustedes están de acuerdo conmigo, el cambiarle el nombre no acaba con la discriminación. Nada claro. Más hace que se oiga más bonito. Uh-huh. Pero no acaba con nada, ¿no? Entonces, pero bueno, como tenemos que seguir con lo que están marcando y ahora llaman las cosas como se les pega la gana, vamos a llamarle diversidad funcional. Vamos a presentar un caso el día de hoy que nos lo va a presentar Mara y vamos a tratar de que, pues de hacer conciencia, ¿no? En la mente de nuestros radioescuchas para que esa discriminación pare. Entonces Mara nos va a presentar el caso y ya después platicaremos de ello. Mara, tú y yo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues sí, efectivamente, ¿no? Le han intentado, o bueno, no le han intentado, le han cambiado el nombre muchas veces. Yo creo que dentro de los cambios han servido para generar un poco más de empatía ante la sociedad. Sin embargo, pues bueno, todavía se tiene mucho el tema de discriminación y demás, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el día de hoy tenemos un caso, el cual, pues bueno, es un chico en la actualidad de 35 años, el cual, 34, perdón, 34 años, el cual, pues bueno, tiene un tipo de retraso mental en el cual, pues bueno, sus funciones motoras, intelectuales, pues bueno, llegan a ser limitadas. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente a la buena atención que ha tenido por parte de sus familiares, a pesar de que, pues decían que no iba a poder ni siquiera caminar, que no iba a poder comunicarse y que pues bueno, iba a estar en una silla toda su vida. Pues bueno, sus familiares cercanos hicieron un gran trabajo que pues bueno, el día de hoy pues esta persona puede comunicarse de cierta forma, puede caminar incluso y puede realizar ciertas funciones, obviamente pues bueno, limitado a su condición física, ¿sale? El día de hoy tenemos como invitado a un familiar directo de este chico, es su hermano. Entonces, pues bueno, él nos podrá dar como que más contexto sobre el tema. Víctor, buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Hola, hola, gente bonita. ¿Cómo estamos? Gracias por la bienvenida. Abierto a preguntas, críticas y demás. Si les puedo ayudar a aclarar dudas, espero lograrlo y adelante. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor, bienvenido. Mira, críticas no va a haber, por supuesto, ninguna, porque aquí lo que estamos buscando precisamente es que se acabe. Muchas preguntas, sí. Pues erradicar, ¿no? Justamente sí, ese tema de crítica y demás. Yo estoy de acuerdo que el cambiarle los nombres a las cosas no disminuye la discriminación, nada de eso. Simplemente es ponerlo más bonito, ¿no? O sea, como que... siento que es algo así como que un maquillaje, ¿no? Cambiarle el nombre a las cosas es como maquillar algo que ya viene desde hace mucho tiempo y ahora le vamos a decir diferente para que no se oiga feo. No es que se oiga feo, es lo que es, ¿no? Las personas que tienen capacidades motoras o intelectuales diferentes son personas que tienen una discapacidad, eso es lo que es. El hecho de que le diga diversidad funcional y como tú le quieras decir, no va a lograr que la gente deje de tratarlos sin respeto, claro, y deje de discriminarlos. Eso no va a pasar. Que antes no era capacidades diferentes, ¿no? Y ahora sí. ya nos volvieron a cambiar el nombre. Sí, primero era discapacidad, luego capacidades diferentes y ahora diversidad funcional. Al final son personas que tienen alguna deficiencia motriz, motora, intelectual, que no están total al 100% de sus capacidades intelectuales ni sus capacidades físicas, y por lo mismo están limitados para hacer muchas cosas, ¿no? Pero también no están limitados para muchas otras. Ya hablábamos fuera del aire que hay personas que tienen algún problema motriz o motor, pero intelectualmente están perfectamente sanos y aún así sufren de mucha discriminación. Y luego, a ver, primero que nada, Víctor, decía Mara, que al principio cuando me imagino que el problema de tu hermano, bueno, la situación de tu hermano es de nacimiento, ¿correcto? Así es. Ok, y entonces me imagino que cuando nace y se presenta la situación, la condición... dice Mara que les dicen que no iba a poder moverse de una cama, de una silla, o que iba a tener una vida totalmente disfuncional, ¿no? Correcto. No sé qué edad tenías tú cuando esto, pero me imagino que esto de entrada, que llegue un médico y te diga, tu hijo no va a ser de entrada, tu hijo no es normal, tiene una discapacidad motriz, intelectual, y no le auguramos ningún éxito en la vida, debe de ser un golpe tremendo para la familia, ¿no? Sí, está... es muy violenta la noticia. Y digo, cuando se recibió el diagnóstico, estuvo curioso, porque yo le llevo 3 años. Tengo 37, él tiene 34. Uh-huh. Cuando se diagnostica, yo tenía 5, él tenía 3. Y estuvo curioso porque, digo, nació, empezó a crecer, empezó a desarrollarse, todo se veía normal. Las curiosidades de un bebé, movimientos, gestos, todo se veía relativamente bien. Y ya a los 3 años lo sentabas y se iba de lado. Así como... okay. Ah, caray, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. No lograba sostenerse. Ajá, tú así como que tú sí me funcionaste, pues ya gateabas, ya te sentabas, ya hacías ciertas cosas, uh-huh, las cuales indican el desarrollo correcto de un infante, de una persona, y él no lo estaba haciendo. Entonces empiezan a hacer estudios, y basados en la tecnología que había en ese tiempo, estamos hablando de los 90s, lo diagnostican con síndrome de Lennox-Gastaut. Los estudios empezaron también después de varios eventos de epilepsias, convulsiones y ausencias. Sí. Pues así como, ah, caray, ¿qué está pasando? Uh-huh. Dormíamos en el mismo cuarto, él estaba en una cama, me despierto, un niño de 5 años, veo que está pasando algo extraño, porque realmente no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Lo cargo, se lo llevo a mis papás, decide, oigan, creo que se rompió, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Pues sí, qué lógica puede tener un niño de 5 años, ¿no? Exactamente, y que nunca había convivido, digamos, con ese medio, ¿no? Como realmente se llamaba, alguien con una discapacidad, alguna deficiencia, algún problema. Uh-huh. Empiezan los estudios, se diagnostica síndrome de Lennox-Gastaut, que incluye un daño cerebral severo, un retraso mental, obviamente. Tiene hemiparesia, que es eso, cierta parte. Depende la división del cerebro del daño, del cuerpo no funciona, motriz o motor, no funcionan. Para él, el lado derecho, viéndolo verticalmente, digamos de cabeza a pies, mano derecha, oído derecho, pie derecho, no le funcionan bien. Se ve muy, muy torpe en sus movimientos, el desarrollo... no es el mismo, su mano izquierda se ve tosca, grande, fuerte. La mano izquierda todavía se ve como si fuera de un niño, muy delicada, torpe, la piel es muy suave. Pues no desarrolló la misma musculatura. Por el mismo daño, o no sé cómo llamarlo, deficiencia. La deficiencia, ¿no? Del desarrollo. Exacto. Que le correspondía, ¿no? Uh-huh. No escucha bien. En ese entonces, no sé, tenía yo creo que un 50% de audición del lado derecho y tenía como el 80 o 100 del lado izquierdo. Por lo mismo no habla bien. Uh-huh. Y sí, todos los doctores nos dijeron, pues no, realmente muchas esperanzas de lo que tú puedas pensar o esperar no tiene. Ya sea de vida, de crecimiento, de éxito, de desarrollo, de lo que tú quieras. No va a ser una vida normal. Es un balde de agua helada mientras estás durmiendo esa noticia. Claro. Y también en mi perspectiva, siendo un niño, yo quería un hermano para jugar, ¿no? O sea, y salió roto. Pues sí, era okay, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero sí, justo a veces pensamos que solamente el duelo lo viven los papás, ¿no? Por la noticia, por el reto que van a enfrentar, pero justo, ¿no? También lo que vive el hermano mayor, ¿no? Que como bien lo dices, las expectativas, o sea, ¿no? Exacto, ¿no? Se genera. Sí, que tú le preguntas a cualquier niño y dice, ay, es que quiero un hermanito para jugar, uh-huh, y para salir y que para brincar y que la, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que pocas veces se habla del duelo que llega a tener el hermano, como bien se llamara, por el tema de las expectativas, ¿no? Tú, ahorita que tú lo mencionaste, Héctor, ¿cómo lo vives? Cuando dices, este hermano viene defectuoso. Híjole, me costó... No lo sé, yo creo que... El número que diga yo creo que va a ser poco. Yo creo que me ha de haber costado fácil... unos 7 o hasta 10 años. Digo, hasta la fecha hay varias cosas que sigo sin poder asimilar al 100%, porque sí es un mundo completamente diferente. Y más que, gracias a él hemos estado involucradísimos en asociaciones, escuelas, sindicatos, todo lo que tú quieras para gente con discapacidad, diferentes lesiones, problemas psicológicos, escuelas especiales, Es muy, muy, muy, muy difícil. Como niño, yo estaba súper emocionado porque iba a tener a mi hermanito, iba a jugar con él, compartir, echar relajo y, digo, todas las ideas, todas las expectativas. Las esperanzas, expectativas e ilusiones que puede tener un niño de con quién jugar y poder hacer lo que se le antoje, ¿no? Sí, yo sí le preguntaba a mamá, oye, y pues cómo lo vamos a arreglar. Y cuando jala, ¿no? Cuando jala, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Para poder jugar con él, ¿no? Quiero salirme aquí a la calle a jugar fútbol con él. Y pues mi mamá tampoco tenía las respuestas porque realmente eso era nuevo hasta para los doctores. Porque sí costó muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimas valoraciones, estudios y demás, para que nos dijeran supuestamente que era síndrome de Lennox-Gastaut. Pues medicinas, estudios, vete al sur, al centro, aquí, a todos lados, con el brujo médico chamán, con el neuropsicólogo psiquiatra que ahorita está de moda, el que es el más inteligente, el que desarrolló no sé qué. Y pues realmente nadie te da una solución, que yo creo que eso es lo más difícil. Te dicen, sí, está mal y necesita cuidados especiales. ¿Cuáles? No sabemos, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Quién se los va a dar? ¿Quién sabe? Exacto, es de, sí, está bien, padre. Y luego, pues, a preguntar, a leer, a hablarle a quien tú quieras, no sé, buscamos hasta debajo de las piedras para poder, pues, por lo menos empezar a poder convivir y sobrellevar la situación. Porque... Eso sin contar, perdón que te interrumpa, con la cuestión económica, ¿no? Porque, mantener un hijo sale caro, ¿estamos de acuerdo? Los hijos salen caros, eso es una realidad. Creo que es yo le digo luego a mi mamá, es el artículo más caro que me he comprado en la vida, hija, sí. ¿No? No tanto lo que digo, no te lo compraste, lo hiciste, pero lo que te cuesta después, wow. De por sí mantener un hijo es caro y pensar en un hijo con una discapacidad en un país en el que no hay un sistema de salud adecuado para, si no lo hay para una gripa, menos para algo así, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes curarte una gripa, menos puedes tener. Entonces, dependes de fundaciones, dependes de la caridad de muchas personas para poder tener la atención, o tienes que tener un tesoro escondido para poder hacer frente a todos los gastos que esto conlleva, ¿no? Definitivamente. Digo, en ese momento, digamos que mi papá tenía un buen trabajo, un buen puesto, pero sí, no es suficiente. No, yo creo que no hay sueldo que dé para eso. No hay algo material, alguna cantidad material que lo pueda mantener. No hay manera. Digo, ahorita está en el IMSS, está asegurado, en la escuela que está, pues tienen donaciones, les regalan cosas. De hecho, así es como se mantiene esta asociación IAP, que se llama Comunidad MOS. Chulada, chulada. Pero de verdad, de comunidad, de escuela, de gente, están en otro nivel. Si quieren, ahorita regresamos a ese tema. Pero sí, con todo y que tenía seguro, IMSS o privado, lo que tú quieras, no hay manera. No hay manera de mantener eso. Entonces sí hay que buscar ayuda hasta debajo de las piedras. Conocidos, alguien que te quiera donar su tiempo, su sabiduría, sus conocimientos, la medicina, lo que tú quieras. Y es muy complicado. Sí, Sí. Y yo sé que, digo, lo que voy a decir va a sonar muy feo, pero sí es la realidad. Todas estas personas, hombres, mujeres, niños, adultos, de la edad que sea, porque hay de todas edades, son extremadamente demandantes y estresantes. No, Porque en por cualquier supuesto. momento puede suceder lo que menos te imaginas. Eso es lo que va a suceder. Y estar preparado para lidiar con esa situación, uff, está bastante, bastante divertido. No, yo me imagino, porque de entrada, digo, tú cuando estás esperando un hijo, obviamente no esperas tener un hijo Claro. con cualquier tipo de discapacidad. O sea, tú estás esperando No, jamás. un humanito sano y rebosante de felicidad y de todo, ¿no? Un niño que se va a ir desarrollando correctamente con todos con los estándares correctos de salud y todo. Y cuando te tienes que enfrentar a algo así, pues de entrada aceptarlo es complicado. Luego, decíamos que sí afecta, obviamente, a los papás, principalmente, a los hermanos también mucho, pero ¿sabes qué? También afecta a la familia, al círculo social, a la familia, digamos, cercana, los tíos, los primos, los todo. Yo tengo un sobrino con una discapacidad. Nació con un problema, bueno, le falta una parte de una pierna. Y quiera que no, sí ha impactado a toda la familia, no nada más a su papá y a su mamá y a su Claro. hermano, sino a todos los demás, ¿no? Tíos, primos, etcétera, etcétera. No, y es que sabes que Betty, justamente por eso luego muchos se limitan, ¿no? A ir con la familia y demás, porque la realidad es que no tenemos la educación para poder tener un trato con la familia que tiene un elemento con discapacidad. Entonces, híjole, ¿no? O sea, no, o sea, y entra el chisme, ¿no? Pues como que sí quiero saber qué pasó, pero no quiero ser intrusivo, pero ¿y cómo te trato? ¿Cómo trato al humanito en cuestión? ¿No? Claro. Realmente no tenemos esa educación. Desconozco si en alguna parte del planeta la tengan. Ajá, pero por ejemplo, hablando de México, no tenemos, o sea, esta educación en el cual no se nos haga una inclusión desde una temprana edad para poder abordar humanitos con capacidades diferentes. Es que yo creo que desde ahí empieza la parte de la discriminación y la falta de inclusión en la propia familia. Porque, y muchas veces no es por mala onda, sino por ignorancia. Porque no sabes cómo manejarlo. O sea, Claro. tú llegas a la casa del niño en cuestión y no sabes cómo tratarlo, no sabes cómo dirigirte a él, no sabes si te escucha, no sabes si le puedes hablar, no sabes si lo puedes tocar, no sabes si lo puedes cargar. Nadie te Exacto. explica cómo, porque además a veces ni los propios padres saben exactamente qué es lo que pueden hacer o no con Exacto. el niño. Exacto. Esta situación de mi familia, nosotros nos tardamos 3 meses en enterarnos que el niño tenía esta situación con su pierna porque los papás lo escondían por miedo, por pena, Temor, ¿no? A la crítica. por lo que Porque tú ese es quieras. un punto muy importante en cuanto con los papás, ¿sí? Porque no lo Que se entendían, porque les no lo viene. aceptaban, por lo que Sí. tú quieras, ellos mismos, o sea, tú ibas a visitar al bebé y viviendo en esta ciudad que en donde vivimos en Baño María 10 meses al año, tú llegabas a visitar al bebé y el bebé siempre estaba envuelto. Aquí normalmente los niños andan prácticamente encuerados, los bebés, o sea, en pañal y camisita, porque hay mucho calor siempre. Y ese bebé siempre estaba tapado. Y entonces, ya sabes, todo el mundo llega con esa curiosidad, ay, a ver al bebé y lo quieres destapar y le quieres ver. Y por lo menos a mí me encanta agarrarle los pies y las Sí, manos el a los típico de bebés, ¿no? besarle las patitas al. Exactamente, me encantan los pies de los bebés. Ajá, Y sí. no, y así como que, no, espérate, no, y así como que casi casi me golpeaban, ¿no? Entendíamos hasta que, bueno, ya subimos. Pero era ese desconocimiento, ese miedo, esa Es que no sé. sabes que, Betty, que yo, por ejemplo, con pacientes que he tenido, la realidad es que se sienten los papás primero muy culpables, ¿sí? Porque, pues es que qué hice mal, o qué pasó, si no me cuidé bien, si a lo mejor se me olvidó tomarme nada más una pastilla y esa pastilla fue la causante, bla, bla. Y después aviéntate la carga social, que también te juzga y que te empiezan a preguntar, ¿es que no te cuidaste? ¿Qué no seguiste las indicaciones del médico? ¿Qué no revisaste los antecedentes familiares de tu marido o de tu sí. esposa? Entonces viene también, ¿no? O sea, esta carga. Primero, el que los papás se sienten culpables. Sí. Y todavía, chútate, el tema social, que también te vienen a juzgar y a preguntar y demás. Y obviamente, como dices, pues si no tienen, o sea, ese nivel de empatía o de conocimiento, pues no. Pues obviamente para la familia es muy complicado. Oye, Vic, ¿cómo fue el tema? Digo, hablando de tu niñez y demás, ¿hubo momentos en que pudiste involucrar a tu hermano con tus amigos o que sufrió algún tipo de discriminación que pues tuviste que a lo mejor salir a defender o algo por el estilo? Uy. Hay varias historias de eso. Sí, retomando un poquito lo que estaban diciendo, yo siento, digo, por mi experiencia, no creo que sea más miedo que la ignorancia. Porque de ahí parte todo. O sea, de la ignorancia puede salir coraje, puede salir ira, puede salir miedo, puede salir todo. Pero sí, yo creo que el que provoca todo eso es la ignorancia. Y sí, es un tema súper difícil y que poca gente, entre comillas, conoce, porque hasta la fecha seguimos sin poder erradicar eso, ¿no? Algún error de ADN, de crecimiento, de desarrollo, de no sé cómo llamarlo, pues no existe. Entonces seguimos en la ignorancia total. Entonces lo único que todavía hay que hacer... no se sabe por qué. Exactamente, o sea... hay N cantidad de... no sé si llamarlo pretextos por el cual haya salido así, porque en mi familia digamos que no había antecedentes y él fue el único, ¿no? Entonces, y luego pues nadie sabía absolutamente nada. Y a veces estás buscando a quién echarle la culpa. Exactamente. Digo, sí se le echó la culpa a varias cosas. Digo, no voy a ahondar ahí porque pues, es un tema también súper largo. Pero sí, se intentó echarle la culpa a varios eventos o emociones, lo que tú quieras. A la fecha realmente ya no nos interesa eso, no importa, él sigue bien, está bien. Prácticamente es un adulto con mente de 7 años que se fue en contra de todas las estadísticas porque dijeron que iba a estar en una silla de ruedas babeando, todos los doctores esperaban eso. Y él entraba caminando, echando relajo, gritando, jugando o haciendo lo que él quería. Entonces, pues, eso ayuda a no creerle a todos los doctores tampoco. Pero porque Victor, tampoco saben. Pero también me imagino que, digo, los doctores dan un pronóstico y probablemente pues, no tengan el conocimiento total de la enfermedad como tal y están, o sea, ahora sí que como... dando palos de ciego, ¿no? O sea... sobre la marcha, sí. Sobre la marcha y lo que va saliendo. Pero yo creo que también el hecho de que un niño se desarrolle o no, o qué tanto se desarrolle de manera positiva, tiene mucho que ver con el trabajo que hacen los padres para ello, ¿no? Porque hay padres que en su infinita ignorancia acerca del tema y por el miedo y por... mil circunstancias y a lo mejor también por la situación económica no hacen nada y entonces sí, el pronóstico se cumple. Claro. El niño se queda sentado en una silla de ruedas sin moverse nunca, ¿no? Pero sí, depende mucho, ¿no? De exactamente. Qué ganitas le echen. El sí. ¿Cómo lo aceptas o cómo lo enfrentas? Eso tiene mucho que ver. Sí, realmente sí, eso tiene muchísimo que ver. Pero bueno, vámonos a un corte. Ya me están gritando aquí. Ustedes no saben, pero...

para ti. En un programa lleno de recuerdos. Nostalgia. Y eso sí, buena música. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! Quédate en casa. Las olvidadas de los 80s y 90s. Solo aquí, en Estereo Voces MX. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, Marilú y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Estamos aquí de regreso y seguimos con este tema interesante. Entonces, aquí la pregunta era, Víctor, ¿cómo tomó esta situación? Digo, ya sé que, bueno, papás y tú como hermano, ¿eres el único hermano? Sí, es con nosotros dos tienen más que suficiente. Sí, no, yo creo que ya difícilmente después te avientan. Quedaron ganas. No, porque digo, es... No, después de enfrentar tanta responsabilidad, tanto exacto, compromiso, pues no, ya no lo juegas. No ayudaba no mucho. Que déjenme que les cuente, yo conozco un caso de una familia. Ah, sí, no falta. Tuvo una hija con... No sé exactamente cuál era su problema, era retraso mental, motriz, no tanto. Después se aventaron a tener una segunda. La segunda viene bien, sin ningún problema. Y entonces dijeron, ¿y por qué no? Una tercera. Oh. Y la tercera viene con problemas también. Oh. Entonces, hay de todo en esta viña del Señor, ¿verdad? Así entonces, ¿cómo recibe su entorno familiar, social, esta situación? Está bien difícil, porque digo, voy a ser honesto, hay discriminación, racismo, ignorancia, coraje y todo dentro del núcleo familiar, papá, mamá, hermano, porque no entendemos. Entonces, uh-huh, esperar una reacción positiva fuera de ese núcleo es prácticamente imposible. O sea, sí hay gente empática que, ay, sí, qué bonito, y hola, ¿cómo estás? Pero realmente no saben, no les interesa, no quieren saber, no tienen ni idea. Y yo lo incluí con mis amigos en todo momento, todo tipo de actividades. No sé, tuvimos la oportunidad de inscribirnos a un club para hacer ejercicio, distraernos y demás. Yo hacía mis clases y terminando yo iba por mi hermano, que lo cuidaba a mi mamá ahí en la cafetería, en la zona de espera, en el área después de... Bueno, donde podía verme entrenar o practicar deporte, lo que tú quieras. Y yo me iba a jugar con mis amigos y mi mamá me decía, pues llévatelo. Ah, pues me lo llevo. Obviamente, yo sabía que lo tenía que cuidar al 50,000%. Porque nunca faltaba el chamaco, adulto, lo que tú quieras. Decía... ¿Y este qué? ¿No? O sea, claro. ¿Y este qué trae? ¿O qué pasó? ¿Está menso? ¿Está tarado? ¿Qué hace aquí, no? Exacto, lo agredían verbalmente o llegaron a agredirlo físicamente y digo, voy a ser honesto, tuve que tirar un par de dientes por eso, porque pues, digo, es mi hermano, lo quiero, lo amo, lo adoro y no lo vas a tocar porque... Bien tirados, ¿no? Ya, pero por supuesto, sí, no me arrepiento y lo volvería a hacer una y las veces que sean necesarias. O sea, el que tu capacidad mental o cerebral no te dé para entender esto, no te da el derecho de agredir absolutamente a nadie. Mejor pregunta y si puedo te explico. Si no, perdón, pero mejor cállate. ¿No? Yo siempre he dicho que tiene menos capacidad mental el que agrede a un discapacitado que el propio discapacitado. Definitivamente. Y mira, qué bueno que haces ese comentario porque, y bueno, realmente no sé cuánto dura el programa y cuántas veces el floor manager nos vaya a cortar. Ahí te habla Tess. sí, ya me di cuenta ya. Es un tema complicado, hay que aliviar. No sé cómo explicarlo. Yo, bueno, de hecho, mi mamá y yo, que como que manejamos la misma o una filosofía muy parecida, creo que los discapacitados somos todos nosotros, no ellos. Uh-huh. Y es que, digo, espero que nadie se ofenda porque sigo utilizando el término discapacidad. Con ese crecí, con ese vivo, con ese lidio. Y hasta que no, pues digo, hasta que no me haga falta mi hermano, no va a cambiar ese término, ¿no? No, es que te digo, si lo cambia cada 5 minutos, digo, exacto, es lo mismo, y, ¿no? Y hay unos que hasta me parecen más ofensivos, pero otro claro. Tema. Ellos no tienen problema alguno con la vida, con las personas, con, no sé, si quieres involucrar a Dios, no tienen ningún problema con ellos, porque hay muchos a los que les fascina la teología, la religión, no sé, deportes, juegos, lo que tú quieras. No tienen absolutamente nada de deficiencias ni de discapacidades. Ellos disfrutan la vida, disfrutan estar con quien aman, con quien quieren y hacer sus actividades de preferencia. La pasión con la que lo viven, con la que lo hacen, es impresionante e inigualable. Entonces, mi mamá y yo siempre hemos dicho que los discapacitados somos nosotros y los maestros de vida son ellos, para nosotros. Y si me preguntas qué nos ha enseñado mi hermano o la gente, sus compañeros con los que convive en la escuela o en los institutos en los que ha estado, no acabo nunca. Definitivamente no acabo nunca. Tolerancia, paciencia, amor, ingenio, medicina, RCP, tienes que ser, no sé, tienes que tener más magia que Santa Claus para poder resolver, entender, convivir y estar con ellos. Ellos no se estresan, ellos no tienen prisa. No, los que nos estresamos somos nosotros, los que estamos, exacto, alrededor. No hay malicia. Y ¿no? Quieras o no, en absoluto. Y de hecho, digo, hay dato científico ñoño, las personas que tienen síndrome de Down son incapaces de odiar. Sí. Y dices, wow, qué bonito, o sea, de verdad, qué chulada. Y repito, o más bien lo voy a hacer en pregunta, ¿ellos son discapacitados? No, realmente. Perdón. O sea, ellos. ¿Saben no yo tienen qué la considero que pasa? Ajá. Que justo nosotros al momento de no tener conocimiento, de no manejarnos desde la primera infancia con toda esta gama de posibilidades de seres humanos, ¿no? Uh-huh. Desde el autismo, desde el exfrágil, toda esta gama. O sea, justo ese desconocimiento nos hace generar ideas falsas, ¿no? Y justo cuando ves personas que tienen habilidades diferentes, o como bien lo dice Víctor, ¿no? O sea, discapacidad, por mucho que le quieran cambiar los nombres para mayor empatía, te das cuenta que justo ellos son los que se te acercan sin malicia, con empatía, a intentar ser tu amigo, o sea, no juzgan, ¿no? O sea, pues a lo mejor estás toda mugrosa, ¿no? Y no ven eso, ¿no? justo lo que sea, Víctor, es bien, bien, bien cierto y bien importante. Realmente, ¿quiénes somos los discapacitados emocionales, no? Yo pienso que ellos son maestros de vida. Maestros de vida, claro. Porque nos vienen a enseñar, por lo menos al círculo cercano, padres, hermanos, te vienen a enseñar, como dice Víctor, o sea, te enseñan a hacer de todo, ¿no? Médico, RCP, maestro, doctor, o sea, todo. Pero aparte te vienen a enseñar el verdadero significado del amor, de la empatía, de la tolerancia, de la paciencia. Todo, Betty, con eso. O sea, con el simple hecho del respeto. El respeto, todo, todo. Te vienen a enseñar todo eso que tienes que practicar tú hacia esa persona que amas, pero que aún amándola es complicado convivir con ella, porque es una realidad. O sea, tampoco podemos decir, no, es una cama de rosas, no. O sea, es complicado vivir esa realidad, pero es el amor, que creo que es el ingrediente principal, el amor es el que te lleva a aprender todo lo que tienes que aprender, hacer todo lo que tienes que hacer, para que este humano que llegó a ser tu maestro de vida y tu maestro de amor, principalmente, que vino yo siempre he pensado que, y a lo mejor hay personas que van a decir, esta vieja está loca, sí lo estoy un poco, pero yo pienso que tú tengas una persona como tu hermano en tu vida, puede llegar a ser hasta cierto punto una bendición. Porque definitivamente te va a dar un aprendizaje y te va a convertir en una mejor persona en todos los sentidos. Sí. De hecho, creo que no, igual y hasta me estoy adelantando un poco al cierre del programa, pero yo me podría atrever a decir que si todos fuéramos como ellos, o ejemplo mi hermano, que aman incondicionalmente, no te juzgan, no critican, con lo que tienen son agradecidos, están felices, están conformes, siempre están al 100, o sea, es impresionante. Si todos fuéramos, de nuevo, discapacitados, que a mí no me parece, pero en lo más mínimo, ni siquiera estaríamos haciendo este programa. Exactamente. Entonces, mi pregunta no existiría. Es, de nuevo, ¿quiénes somos los discapacitados? O sea, son tan sabios, tan, no sé con qué estén conectados de verdad, con algo que no he logrado entender, algo muy, muy, muy, muy grande, mucho mayor que nosotros, que no tienen ningún problema. Fuera de los cuidados que les tenemos que dar los terceros, digamos, familiares, papás, tíos, lo que sea, yo los he visto convivir en las escuelas, en festivales, en eventos, en institutos, en donde tú quieras, no tienen ningún problema, se pueden molestar con alguna acción, pero no con la persona, que eso es lo más difícil que hay en la vida. O sea, alguien te hace algo y te enojas con la persona y eso está equivocado, lo que te podría llegar a molestar, porque uno decide que le molesta y que no, es la acción, no la persona. Y ahí estamos de rencorosos, generamos coraje, generamos odio. Ellos no lo hacen. No sé si no tengan la capacidad, que lo dudo, no sé si no quieran o no sé si vean más colores de los que nosotros vemos, no lo he entendido, pero eso me ha enseñado mi hermano y toda la gente, sus compañeros que lo rodean, junto con sus maestras, terapeutas, terapistas y todo el séquito y la milicia que está detrás de ellos cuidándolo. Es impresionante. De verdad, todos están en otro nivel. Sí, me queda claro que ven el mundo de una manera diferente. O sea, sí, definitivamente. Y podría decir que yo los tengo envidia. De verdad. Pues es que no tienen esa malicia, ¿no? Como dices, no tienen. Ajá. Lamentablemente ellos sí tienen que soportar muchas agresiones, muchas críticas, mucho burla, ¿no? De parte de seres humanos. Mucha maldad. Cerebro. Las cosas sí. Como son. Mucha maldad. De personas con porque poco... Porque necesitas ser de verdad, con un corazón no muy se permiten turbio. Groserías, ¿verdad? O sea, no. No, pero okay. Las puedes pensar. La verdad es que estábamos platicando hace rato antes de entrar al aire sobre la situación de cuando tú llegas a un centro comercial o a un restaurante, donde sea, y los lugares para discapacitados o ancianos, en este caso, están ocupados por personas que no tienen absoluto, o sea, que sí tienen una discapacidad, pero mental, y emocional. De empatía. Sí, de empatía. Eso sí, son totalmente carentes. Exacto. Y entonces es gente que no piensa jamás en lo que conlleva, por ejemplo, que tú vienes con una persona en silla de ruedas y vas a un centro comercial y los lugares que están cerca de las entradas no están desocupados y tienes que ir allá donde el viento da la vuelta, estacionarte y caminar, llevar a esa persona todo el camino, incómodo para la persona con la discapacidad y para el que lo lleva, ¿no? Para empujarlo a través de todo el estacionamiento, nada más porque alguien que no tenía ganas de caminar se estacionó ahí, ¿no? Eso a mí me parece de entrada una agresión, una falta de respeto, una falta de empatía, una falta de educación y muy poca, bastante poca. De acuerdo. Porque... Y de hecho tengo una historia. A ver. Está bien chistosa. Digo, no ha pasado una vez. Mi hermano sí estuvo en silla de ruedas varias veces y por mucho tiempo. Y digo, regreso a lo mismo, la empatía, el corazón y cómo ven la vida ellos. De verdad, o sea, no, nunca me va a dejar de impresionar ni de enseñar. Cuando mi mamá, digamos, se lo lleva al supermercado, obviamente no lo puede dejar solo. Uh-huh. Se lo lleva, van en el carro, están buscando lugar y el lugar de discapacitados, como tú dices, está ocupado por un subnormal. Ya que no se permite. Por decirle bonito. Sí. Por algún subnormal. No trae etiqueta, no trae placa, no trae nada. Y nos ha tocado que van regresando, se van subiendo al carro y todos están perfectamente sanos. Dices, Dios, ok. Está bien. Mi hermano se molesta con mi mamá si se quiere estacionar en los lugares de discapacitados. Dices, qué bueno. Le digo, puede caminar. Ajá. A su paso, a su ritmo, como quieras, pero él puede caminar. Realmente no lo necesita. Pero digo, también mi mamá se cansa de jalarlo, de cuidarlo, de lo que tú quieras, ¿no? O yo también, es de, vamos a aprovechar, vamos rápido, vamos a comprar cosas o lo que quieras, tú no puedes cargar tanto, no quiero dar tantas vueltas. Se molesta, es de, no, yo no. No, sí, mira, no. Yo no tengo silla. Ok. Y nos ha tocado que va llegando alguien con silla y así de, mira. Él tiene silla, yo no. Él necesita más que yo. Ajá, exactamente. Dices, wow. O sea, wow. Hasta entre ellos. Claro. No, pues es que se respetan, más. Claro. Pero ¿quién les inculcó eso? Pues supongo yo, no sé, es una buena pregunta. Sí, ¿quién les inculca eso? Yo me imagino que de entrada, no sé, su corazón lo trae ya de... Digo, yo sí creo que las personas que tienen alguna discapacidad motriz intelectual están cargados de un corazón lleno de amor. Muy rebosante, o sea, se les desborda. Yo pienso que... Yo creo en Dios y yo pienso que Dios no te puede quitar todo. Te quita ciertas cosas, pero de otra cosa te da demasiado. Y yo creo que a estas personas les da demasiado amor. Les da demasiado tolerancia, empatía y todo, porque al final toda esta discriminación que estas personas están sufriendo durante toda su vida, podrías decir, híjole, están amargados, están resentidos, pero muchos no lo están. Perdón que te interrumpa y puedo atreverme a contradecir un poco lo que dijiste, porque no hay ninguna emoción, sentimiento o pensamiento negativo. No sufren ellos la discriminación. No sé si es porque no lo entienden o porque realmente les vale. O sea, discriminación la viven nosotros. Ajá, los familiares, ¿no? Los terceros, ellos. Los terceros. Pero ellos sí sienten las agresiones, me imagino, ¿no? Sí. O sea, porque sí, a veces no es solo discriminación, no es solo de que no te dejo pasar o no, o me estaciono en el lugar que es tuyo, o te veo así con cara de tú que eres bicho raro. No, pero hay gente que agrede, que golpea, sí, que insulta. Entonces, eso yo me imagino que eso sí lo sienten, ¿no? Sí, pero no todas esas acciones negativas son un detonante para ellos, impresionantemente. O sea, tiene el tráfico, se te cruza algo y tú ya estás mentando madre. Porque no respetó la fila, porque lo que tú quieras, porque te pegó y... O ya. Porque te vio feo. Exacto, sí. Y saliste de tus casillas. Sí. Ellos, no sé, pueden estar haciendo una travesura, lo regaña. Obviamente alzas la voz, le dices, no, esto no, no sé qué, le puedes dar ahí un manacillo. Y es como de, ¿qué vole? ¿Qué pasó, no? Se pueden poner a llorar, pero no fue por el regaño, por la acción, sino porque la persona que aman se enojó con ellos. Les hizo algo que no les gustó. Pero si es un desconocido y les grita o lo que sea, no les importa. Digo, mi hermano es de carácter muy fuerte. Cuando van en el carro y se le cierran a mi mamá, mi hermano se quiere bajar prácticamente a matarlo. ¿Por qué? Porque están agrediendo a su mamá. Es malo que defiende a tu mamá. Exacto. Uf. Dios mío, es un monstruo. O sea, nadie puede tocar a su santa madre. Pero si a él le hacen una grosería, de verdad, el teflón se queda corto. Es impresionante. O sea, haz de cuenta que no pasó. De nuevo. Ustedes, chicas, somos los discapacitados. Ustedes y Mara, como me imagino que deben de tener diferentes pacientes que acuden a ustedes por este tipo de situaciones, porque digo, yo creo que es algo muy difícil de lidiar solo, ¿no? Sin la ayuda de un profesional, o sea, no está fácil vivir esto, no está fácil enfrentarlo toda la vida, porque no es algo que no es de un día para otro. No, no sí, es una gripa que se te va a quitar mañana, no. Justo no son trastornos, sino son retos que se enfrenten, como por ejemplo cuando se tiene un accidente, ¿no? Ajá, que el canete se cayó, se rompió un brazo y pues dices, bueno, va a estar como con temas 2 meses, ¿no? O después de una cirugía, de un apéndice, cosas así, ¿no? Justo son situaciones que son para toda la vida y que desgastan mucho, mucho a la familia cuando no hay un estadio fuerte de amor, de entendimiento y de acompañamiento y sobre todo de equipo claro, en la familia, ¿no? Y salvo lo que comenté Mara, yo os considero que justo es parte de que ya sea un tratamiento interdisciplinario, también el tener que cuidar las emociones, el sentir, el vivir de cada uno de los miembros, porque la cosa no es fácil, ¿no? Claro, no es de echarle ganitas, ¿no? Sí, mañana pasa. Oh, y claro, ¿no? O sea, también... Como la odio, échale ganitas. Ajá, ¿no? Entonces, pues bueno, como dice Tess, pues bueno, se tiene que llevar un acompañamiento con toda la familia, porque al final del día Yo me imagino, Víctor, que tu mamá, pues ella tenía que seguir haciendo sus labores, no nada más cuidar a tu hermano, también educarte a ti, cuidar que tú no te mataras, seguir, ¿no?, con las broquitas que en la escuela, hacer la comida, el trabajo. O sea, pues al final del día, para los familiares, y quien realmente, ¿no?, muchas veces se lleva el paquete más choncho, efectivamente es la mamá. Porque, pues bueno, pues por lo regular, ¿no? O hablando, ¿no?, en el caso que tenemos, pues hablando de los 90, pues bueno, todavía era un contexto familiar en el cual mamá se quedaba en casa, papá salía a buscar el sustento, ¿no? Entonces, pues bueno, la mamá tenía que seguir lavando ropa, tenía que seguir educando a los demás moconetes, bla, bla, bla. Y pues obviamente, si no se tiene esta... acompañamiento interdisciplinario en el cual los mismos, ¿no?, que se dedican específicamente a estas áreas, pues es un temazo con la familia, ¿no?, con quien se hace responsable de llevar al humanito en cuestión, pues que a las terapias, esto, bla, bla, bla, sin descuidar, pues todos los demás que tienes... los responsabilidades demás de la que familia, tienes. Claro, y tu responsabilidad. Y sabes qué, Mara, inclusive hoy en día que la mujer trabaja y que la mujer sale, siempre toda la responsabilidad de la familia sigue cayendo la mamá. Trabaje o no trabaje, aunque hoy en día los hombres a veces se involucran más y ya participan más y todo eso, pero al final siempre la culpa es de la mamá, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Sí, al final la culpa es que la mamá no se cuidó, la mamá esto, ¿no? Sí, al final, uh-huh. Y probablemente la situación viene de los genes del papá, ¿no? Pero al final le van a echar la culpa a la mamá, eso es claro. Una realidad. Porque es la que trajo al humanito adentro durante 9 meses, pero sí, yo creo que o sea, ya nos queda claro, la verdad es que es muy interesante el punto de vista de Víctor, de cómo... a ellos realmente las cosas no les afectan tanto, sino a la familia, por ejemplo, a ellos como familiares, cómo les afectaban todas esas agresiones, todos esos insultos, toda esa discriminación hacia su hermano, y al hermano igual le valía gorro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa, como él dice, no tienen la capacidad de odiar. Yo creo que hay demasiado amor en sus corazones como para odiar a las personas, pero sí, como tiene que vivir la familia toda esta parte de la discriminación, de la falta de inclusión. Y yo me imagino, Víctor, que debe de haber sido... agrégale si son familias de bajos recursos. Eso te digo, o sea, imagínate. Uh-huh. Luego imagínate, por ejemplo, todo el peregrinar, me imagino yo, de escuelas, de fundaciones, de clínicas, de médicos, de etcétera. O sea, pasas la gran parte de tu vida tratando de buscar la manera de hacerle la vida más fácil, de lograr que tenga un poco más de desarrollo. Cuando con un hijo... con el otro hijo, por ejemplo, en tu caso, Víctor, pues no tenían que hacer nada de eso porque tú te ibas desarrollando normalmente y ya no. Y tu vitamina, tu pastilla si te daba gripa y ya, ¿no? O sea, es la realidad. Pero para tu desarrollo realmente no necesitabas más que vitaminas, buena alimentación y ejercicio, ¿no? Y órale, vas, sales, ya estás listo, ¿no? Del otro lado. Pero en el caso de tu hermano, pues será... un peregrinar de doctores, clínicas, de maestros especiales, etcétera, etcétera. Y eso es muy desgastante emocionalmente. Y, retomando un poquito, sí, la responsabilidad en la mamá, ¿no? Mm. Porque sí, en los 90, pues sí, mi papá era casi 24-7 el trabajo. Claro. Y mi mamá 24-7 los hijos, ¿no? Uh-huh. Y... así, confesión, ¿no? Digo, yo tampoco fui una blanca palomita, como lo dices. Pues sí, a grandes rasgos. O sea, todavía veniste a complicar un poco más la vida a tu mamá. Sí, era tremendo, ¿no? Hiperactivo, acelerado y demás. O sea, tampoco cooperaba mucho. pero sí, yo era, ahora sí que como que Digo, va a sonar muy feo, no es como que autoagredirme, pero sí era lo de menos. La preocupación, el foco de atención y la prioridad era mi hermano. Tanto como para mis papás como para mí. Porque pues, si estaban ocupados, pues yo les echaba la mano y gracias a él sé cambiar pañales, dar de comer, medicina, reanimar, bañar, cambiar, lo que tú quieras. Yo fui, digamos que papá desde muy chiquito, ¿no? El, ¿cómo dices? El séquito de doctores, médicos, especialistas, neurólogos, psiquiatras, chamanes, brujos, brujas, terapeutas, terapistas de lenguaje, de... Oh, Dios mío. Me puedo atrever a decirte que somos expertos en muchísimas ramas y muchísimas materias. Claro. Gracias a él. Tanto que hasta lenguaje de señas sabemos gracias a él. ¿No? Claro. Seguimos aprendiendo, pero ahí estamos. ¿Cómo ponerlo? El desgaste mental, físico, emocional, no se puede comparar con absolutamente nada. No quiero decir que esto sea malo. ¿Por qué? Porque esto me preparó para diferentes situaciones en la vida, en las cuales me puedo atrever en este momento a decir que me puedo reír de ella. Es que alguien tienes que doctorado, ¿no? O sea. Sí. Y regreso a lo mismo, gracias a él, uh-huh. A sus compañeros y a sus maestras y todo el séquito que lo ha seguido y con quien lo hemos acercado y llevado. De verdad, yo también puedo ver un par de colores más en la vida, en este mundo y cómo tomar las decisiones y comentarios y acciones que vienen de diferentes personas. Gracias a él y a ellos, a sus compañeros. Es brutal el cambio en tu vida. Uh-huh. Puedes tenerlo todo, puedes tener nada, pero realmente vas a apreciar la vida de una diferente manera. Porque ellos te explican muy a su modo que no pasa nada. Claro. No pasa absolutamente nada. Como de, tú dices que estoy mal, pero mírame. Y yo estoy a todo dar. Exacto. Y curiosamente, a su modo, te hacen saber que están agradecidos contigo. Claro. No te lo dicen, gracias por ayudarme, gracias por... No se tienen ciertos detalles, unas pinceladitas ahí en ciertos eventos, en comida, en cambiarse, en bañarse, en lo que tú quieras, en los que te derriten. De verdad, te derriten. Y creo que eso es lo que principalmente a mi mamá le hizo seguir adelante. Uh-huh. Y a la fecha sigue, pero... No, y va a seguir hasta el último día de su vida, porque por un hijo, sí, así claro. Que sea, ¿no? Y eso sí es una realidad. Y digo, voy a hacer un comentario un poco complicado, porque pues también he visto y he vivido historias que los papás fallecen. Y el chico, la chica en cuestión, digo, ya ni tan chicos, porque ya tienen 50, 60 años, se quedan solos. Sí, eso es muy complicado. Es en la torre, o sea, ¿y luego? Uh-huh. Ok, ahorita mis papás, ok, faltan. Estoy yo, no pasa nada. Yo lo cuido, yo me hago cargo. Pero si no estuvieras tú. ¿Nos vamos los tres? Ajá. Dices, órale. Creo que ese sería mi mayor estrés en este momento. Pero pues cada que voy a visitar a mi hermano, digo, porque estamos en Querétaro, mi hermano vive en el Estado de México, lo vamos a visitar de vez en cuando, pero creo que ese es mi mayor estrés. Cada que lo veo, no sé si sea intencional o no intencional, pero siempre me indica el estoy bien. Claro. no pasa nada. Mira, vamos a jugar, vamos a hacer esto, te enseño esto, te comparto lo que hice en la escuela. Rompí mi uniforme porque jugué fútbol, comí pastel. O sea, todo feliz, todo bonito, todo bien. No hay un detalle malo. Claro. Entonces, aminora la preocupación de todos. Uh-huh. Pero, sí, sí es. Te digo, son maestros de vida, vienen a enseñarte muchas cosas. Sí, definitivamente. Y honestamente, no lo cambiaría por absolutamente nada. Sí estuvo muy difícil, ha sido muy difícil, sigue siendo muy difícil, pero yo sería literalmente una basura de persona. Ignorante, con coraje, caprichoso, berrinchudo, malcriado, si no fuera por él. Y mi mamá también me ha dicho que ella sería igual, si no hubiera sido por él. Sí, son grandes maestros. Sí, entonces también un grande, grande, grande, grande reconocimiento allá a mi madre que sigue con todo, día a día. Y perdón por el comercial, pero busquen Comunidad MOS IAP. Sé que hay gente que le da miedo, no conoce del tema, están asustados, tienen coraje porque su hijo, su hija tiene algún problema. Búsquenlos, de verdad. Uf, no saben cómo los ayudan. Con instrumentos, con medicina, con doctores, con especialistas, con todo te ayudan. De verdad, es una chulada. Los vamos a buscar. Chicas, ya estamos casi, ya me va a empezar a gritar el floor manager. Entonces, vamos a despedirnos, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que ustedes, Tess y Mara, nos dijeran, más que, digo, ya entendimos cuál es la situación, que es lo difícil, hacerle entender a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas, lo importante que es la empatía hacia estas personas y sobre todo hacia sus familias, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar desde el punto de vista emocional? Ya sé que hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Donando y de esas que todos no sabemos, pero desde el punto de vista emocional, ¿de qué manera podemos ayudar? Yo creo que... Perdona, discúlpame. Yo creo que sería la herramienta más grande documentarse. Yo agregaría justo a que volteen a ver que no estamos exentos de una situación de estas, y no tan solo por una cuestión de nacimiento, sino porque hay accidentes que pueden provocarnos un tema de incapacidad, o porque hay enfermedades neuropsiquiatras degenerativas, como es un Alzheimer, uh-huh, como es un Parkinson, y que justo no estamos exentos de ello. Y agregando lo que dice Mara, la mejor herramienta es documentarnos, pues sí, matizarla con que trata al de enfrente como quieres ser tratado, porque no estás exento de que puedas pasar por ahí, ¿no? Así es. Pues yo lo único que quiero agregar es, creo que algo que todos debemos de tener, y principalmente y por encima de todo, es respeto. Respeto, claro, a lo que están viviendo los demás, porque hay que mantener eso siempre bien, bien por delante, ¿no? El respeto hacia los demás, y con eso vamos con la mitad del camino andado. Víctor, muchísimas gracias. Y no juzgar, claro. No juzgar, respetar y ahora sí que no criticar, no juzgar, no agredir, no nada. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a despedirnos ya. Quiero agradecer a Víctor que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya hablado de esta historia de vida tan interesante, tan... ¿Cómo le inspiradora. Inspiradora, y ¿sabes qué, Tess? ¿cómo y con se tanta dice? Enseñanza, ¿no? Exacto, con tanta enseñanza, ¿no? Les digo que de repente me ataca el alemán. Con tanta enseñanza, ¿ves? ¿Ves? El alemán, el Alzheimer. Dije, uy, qué internacional acá la compañera. Ya ves, me ataca y se me olvidan las palabras. Entonces, con tanta enseñanza, con tanto aprendizaje, gracias, Víctor, por venir y compartir esta historia de vida con nosotros. Nada, al contrario, más que un gusto, un placer, puedes compartir eso, porque uno sí se llega a sentir solo y realmente no lo usamos, ¿no? Y no. Espero que, pues, que alguien le sirva de ayuda o de motivación o de lo que sea, pero que le ayude a alguien. Porque habemos mucha gente que estamos viviendo esto y necesitamos compartirlo y, pues bueno, el peso entre varios es... Claro, aquí la intención es hacer conciencia en los radioescuchas, lo importante que es respetar y dejar de un lado todas esas agresiones y discriminaciones que tenemos hacia cualquier persona que tiene una condición diferente. Chicas, muchísimas gracias. Tess, muchas gracias. No, muchas gracias. Víctor, muchas gracias por compartirnos. Mi admiración y respeto para ti, para tu mamá, que han hecho un excelente trabajo y sobre todo el que nos enseñen que todo se puede cuando realmente nos interesa sacar adelante a un miembro de nuestra familia. Y buenos días, chicas. Pásenla bien. Gracias, Tess. Mara, muchas gracias. No, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir micrófonos con ustedes. Víctor, gracias por haber aceptado la invitación, por contarnos un poquito de tu historia, de esta gran historia. Igual, como dice Tess, un gran reconocimiento a tu mamá, que le echó todos los kilos, ¿no? Y como varias veces lo he dicho, pues en espera de que este programa, pues con un cambio que logramos hacer en alguna persona, para nosotras ya es suficiente. Un éxito. Así es, con una persona que cambie su forma de ver la vida al escuchar este programa, para nosotros es suficiente. Pues gracias a ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Espero que este tema haya tocado sus corazones y que logremos ir cambiando poquito a poquito la mentalidad de algunas personas. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 8:30 a.m. con otro caso. La próxima semana traemos también un caso muy interesante que vamos a comentar con ustedes. Y bueno, pues gracias. Los dejamos en la excelente programación de Stereovoces MX. No se la pierdan. Y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas